Mama! I just killed a man. I put a gun up to his head. I pulled the trigger. Now he's dead. Mama! Life has just begun. But now I've got a daughter. Esto es absolutamente vergonzoso, Godofredo, quiero que lo sepas. Yo no tengo nada que ver, yo no elijo los temas, los elegís vos, vos sos el operador, pero bueno, ya está. No voy a hacer ningún comentario al respecto, voy a comenzar avisando. Bueno, hoy no viene Vicky, no, sabes que estaba todo bien, no nada mal. Pasa que parece que se tomó un colectivo equivocado y me mandó un mensaje como que estaba en Bursaco, así que no. Hoy ella no va a poder acompañarnos, así que bueno, estaremos acá solitos desde el lado de afuera del Centro Cultural La Imaginería, este hermoso reducto de artistas en donde hacemos este programa, en donde charlamos con artistas y en donde cada artista cuenta un poco cómo concibe el arte, cómo es eso que le pasa cuando hace arte y en donde a veces notamos algunas casualidades de obras artísticas hechas hace un tiempo. Se me viene a la mente una canción que hicieron un par de muchachitos hace un tiempo ya, que decía algo así como: hay que dejar de estar a un lado, poner cara de preocupado, justo cuando se venían unas elecciones, y sentían que les decían eso. Que les decían: ustedes que son jóvenes, vengan, participen, con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, vengan, participen, no van a decidir nunca, deciden de arriba y les van a bajar la línea, pero vengan, participen, ¿por qué no los vamos a dejar decidir? Y no, viejo, de golpe así no podemos, ¿cómo era que decía? Pero de golpe no podemos el país así cambiar, no vamos a andar tomando el cielo por asalto, no van a cambiar las injusticias van a seguir. Algo así sentían que le decían dos jóvenes artistas, uno se llama Raúl Porchetto, otro León Gieco, y sentían que les decían eso en el año 1983, antes de unas elecciones, y este programa está saliendo un viernes por la noche, antes de unas elecciones. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Chepire, vení. Moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Confórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Se vive, vení. Ejemplos en los grandes patrones de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado, poner cara de preocupado. Che pibe, vení. We'll be right back. pibe, no nos abandones. Viernes 23 horas comienza esta nueva emisión de El Aguante por Radio La Retaguardia. Creo que este es el cuarto programa del año 2015. ¿Estamos en el 2015? 2015. Muchas gracias. De El Aguante, este programa que se hace una semana desde el lado de adentro del Centro Cultural La Imaginería y otra semana desde el lado de afuera. Estamos acá abajo de la autopista, en la vereda, mirando cómo pasa la señora caminando, ya está empezando a anochecer, y haciendo lo que sabemos hacer, que es empezar a indagar un poco, charlar con artistas y, como de costumbre, nuestro invitado, que vamos a dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con Santi Óxido, es mi nombre. ¿Usted a qué rama del arte se anda dedicando? Particularmente a los malabares. Malabarista. Malabares, sí, ahora circo. Estoy incursionando en el ilusionismo y en la improvisación teatral también, pero a lo que me dedico, lo que me da de comer, digamos, son los malabares y el circo. Son los malabares. ¿Cómo descubriste los malabares? Los malabares casualmente los descubrí viajando. Allá por el año 2011-2012 me fui en un viaje de mochilero con plata, digamos, así a recorrer Bolivia con unos amigos, haciendo un poco de música, pero solo a modo de diversión. Y en la ciudad de La Paz, en un conocido hostel por los viajeros llamado El Carretero, llegué ahí y vi que había un montón de locos haciendo malabares, que vivían de hacer malabares y viajaban de hacer malabares. Y dije, claro, mi vida es una mierda. Estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo que no prendo malabares. Claro, sabía hacer malabares con tres pelotitas, pero nada más. Y dije, bueno, definitivamente me parece que yo quiero hacer esto. Así que volví a Buenos Aires después de esos 20 días por Bolivia. Todavía seguía trabajando, intentando trabajar asalariadamente. Así que me puse a buscar trabajo, pero mientras tanto me puse a buscar dónde podía entrenar. Y como, bueno, conseguí trabajo a la tarde en los malditos supermercados Coto, explotadores, hijos de puta. Saludos al señor Coto. Perdón, no sabía si se podían decir marcas, pero se lo mando igual. No hay problema, le mandamos saludos. Y me puse a entrenar en una escuela de circo de Ramos, malabares los miércoles a la mañana. Aprendí a malabarear, me compré mis primeros juguetes y el 10 de enero, salí con mi compañera, entrena a Tucumán. Y ahí empecé a semaforear hasta Ecuador. ¿Hasta Ecuador llegaste? En ese primer viaje llegué hasta Ecuador, sí. Che, y vos, bueno, no sabías nada de malabar, arrancaste así, me decís, mochileando, pero yéndote, bueno, tipo de vacaciones, ya te ibas con la plata. La primera vez me fui a mochilear, nada más, y ahí descubrí que existía el modo de vida de viajar malabareando y todo esto, y dije, bueno... ¿Te acordás? Al descubrir eso, el modo de vida de viajar malabareando, ¿cómo de alguna manera te contrastaba, te chocó conocer eso que vos desconocías hasta ese momento, el que se pudiera salir a viajar de estar y laburar en un semáforo, en una esquina? Me pareció genial. Siempre había visto malabaristas en las calles, pero no... qué sé yo, supongo que desde la mirada del ciudadano común que nunca los toma muy en cuenta, dice, bueno, esto no da para vivir. La clásica vieja que te pregunta, ¿y trabajo no tenés? Bueno, es el semáforo. Y también igual conocí a un punky, el Naki, un punky de acá de Buenos Aires que malabareaba y que me decía que si vos malabareabas las horas que necesitabas te daba para vivir. O sea, que obviamente si la laburabas 20 minutos no ibas a vivir, pero... Dependía del tiempo que le dediques. Y ahí hay una gran frase de Chacobacci, ¿no?, que habla de las libertades del artista, que dice que tiene la libertad económica en cuanto va a ganar según a cuánto trabaje. O sea, uno no tiene un salario fijo. Vos querés hacer 100 pesos y ves que la hora te paga 50, vas a tener que laburar 2 horas. Si la hora te paga 100, si necesitas 300, vas a tener que laburar X cantidad de horas según la plata que quieras. Y es una de las libertades que yo creo tenemos los que hacemos arte en la calle. ¿Cómo fue empezar a descubrir esas libertades y a ejercerlas? Y fue muy interesante, porque ese segundo viaje yo me fui con algo de plata también, porque no me sentía seguro, nunca me había tirado un semáforo en mi vida, y mi compañera no hacía arte callejero, no lo hace el día de hoy tampoco. Y entonces hasta La Paz me acuerdo que no trabajé, y en La Paz me puse a trabajar... Y bueno, claro, como una primera vez fue muy interesante porque yo no tenía ningún tipo de expectativa de hacer dinero. Dijo, bueno, voy a salir a ver qué pasa. Ahí en La Paz fue tu primer semáforo. En La Paz fue mi primer semáforo. Pero vestuariado, todo. Yo salí con esa idea y dije, bueno, voy a salir a hacerlo, pero voy a romper con o sea, voy a tratar de chocar lo más posible, porque como sabía que no era muy bueno, dije, voy a tratar de llamar la atención lo más posible. De que es algo que con el tiempo dejé de hacer, ahora abandoné los vestuarios. Y claro, el primer día había laburado un poco menos de una hora, había hecho 30 bolivianos y era una pequeña fortuna. Ya está, ¿entendés? Y la pieza me sale 25. Me quedé un rato más y para el mediodía, salí a las 10 de la mañana, para el mediodía tenía la habitación mía, la de mi compañera y la comida. Está bien que Bolivia no es un lugar muy caro, ¿no? Uno, qué sé yo, con $10 vive el día los dos. Y $10 eran en ese momento 70 bolivianos. ¿Qué cosas te sorprendieron al ir conociendo Bolivia? Una de las cosas que más me sorprendió y que con el tiempo descubro que nos sorprendió a todos los que estuvimos en Bolivia es el hecho de la no refrigeración de los alimentos. Vos vas y en ferias en la calle te venden carne sin ningún tipo de heladera. Que claro, a la mañana la carne está bien y con el pasar de la tarde la carne se empieza a rodear de moscas. Un colorcito medio. Sí. Y también eso te hace dudar de la necesidad de la refrigeración, ¿no? Porque vos decís, si los tipos estos viven así, comen y sobreviven. No, claro. Y después, otra cosa que me sorprendió mucho, me acuerdo patente, el café en bolsa. Café en bolsa. Te venden el café en la bolsa con un sorbete. Mira. En la feria. Y porque creo que si lo tomas para tomar ahí, a veces te lo dan en taza. Justo hace un par de programas atrás tuvimos acá a una malabarista que estuvo por Bolivia y ella nos contaba que estuvo poco tiempo, pero una de las cosas que le había pasado era de ir a una panadería un día y que no ni siquiera la escucharan, que hicieran como que no la escucharan y que no le vendieran. ¿Tuviste vos alguna cosa así de ser gringo en Bolivia? ¿Te pasó? Sí, eso pasa. Muchas veces me pasó en Bolivia, me pasó en Ecuador también. Y es entendible, yo creo que también es entendible, son pueblos donde la dominación duró mucho más tiempo que lo que duró por ejemplo acá en Argentina, o de una manera mucho más explícita, ¿no? Porque decir que no, acá no hay dominación sería una estupidez. Pero es entendible desde el lado que los turistas van y devastan con todo, ¿entendés? Y encima en ese momento yo era más pendejo y es verdad que también los turistas vamos, o sea, por ahí, o los viajeros, vamos, tenemos plata, igual les regateamos a las mamitas y todo. Entonces la mina, viste, a vos te la venden de que es cultura regatearle, pero después vas a comer a McDonald's y no regateás. Claro. Entonces es entendible, es muy frustrante a la vez, porque vos vas a veces con la mejor onda a comerte un almuerzo y que la mina no te escuche, vos decís, pará, soy un cliente igual que todo, mi plata vale igual que todo. Y otra cosa que me enteré después con el tiempo, yo cuando viajé allá todavía consumía carne, pero muchos amigos que no consumen, que han estado allá sin consumir, me dijeron que, por ejemplo, es muy difícil hacerles entender el menú sin carne. ¿Entendés? Hola, ¿qué tenés para comer? Arroz con pollo. Bueno, ¿me podés servir arroz? No, es arroz con pollo. Bueno, pero te pago el arroz con pollo y me das el arroz. No, es arroz con pollo. Y eso ya viene hecho. No eso hay es forma así. De son muy tercos. Son muy tercos. Me pasó, por ejemplo, en un colectivo de estar de querer cambiarle el lugar a una persona porque no había asientos y no. No me importa que sea lo mismo. Mi asiento es este. Yo viajo acá y vos viajás ahí y no hay manera de hacerle entender. Que por favor, déjame viajar con mi compañera, ¿entendés? Que encima para ellos es tu mujer. Nunca va a ser ni tu novia, ni mucho menos. Es tu mujer, o sea, sagrado matrimonio. Puesto entre otros lugares que estuviste, también estuviste por Brasil, ¿no? Estuve por Brasil también, sí. No, ahora que nombrás el tema este del papel de la mujer y todo, en Brasil también es una cultura bastante machista, donde, bueno, inclusive en este programa nos han contado, ¿no? Que todo pasa mucho por, si hay un hombre, le hablan al hombre y no a la mujer. Sí, y eso es, cuanto más al norte de Brasil, es más todavía. Y me acuerdo de una amiga en la ciudad de Londrina, una amiga tatuadora que viajaba con su compañero, nos dijo que en Bahía ella iba a tatuar un tipo y el tipo le contaba el diseño del tatuaje a su compañero. Y era como, pero la que tatúa es ella, ¿entendés? Yo no sé tatuar. No, bueno, claro, sí, pero yo quiero que me haga Ajá. Y no había manera tampoco de hacerle entender eso. Y me ha pasado en Río de Janeiro el primero de enero de estar ahí en la quebrada, en el barrio, y tomando una cerveza, qué sé yo, y pasaron dos amigas y toda la monada de la favela se puso como loco y los invitó así como, y como si fueran, ¿entendés? Y vos decís, pará, es muy chocante lo que despiertan las mujeres y sí, el concepto de machismo, que bueno, está en todos lados, ¿no? Pero sí, es verdad que en algunos lugares es mucho más fuerte. Así todo, lo que tiene en Bolivia es que la principal trabajadora es la mujer también. La principal trabajadora es la mujer, que eso, vos ves a las cholitas trabajando todo el día, en los mercados, por la calle. Es como que es cagando a pedos a los maridos, cagándolos a palos capaz también. Llevando el bastón de mando, ¿entendés? Y, o sea, como que... Hay machismo, pero no sé si hay falta de respeto a la mujer en ese sentido. No sé, es un tema muy complicado, ¿no? Cuánto el machismo es o no falta de respeto. Sí. Es interesante, vamos a volver sobre eso. Primero vamos a tomarnos una pausita. Eso, ya venimos, ¿eh? Pensando en unas palabras para este encuentro, estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo. Yo soy señor Dorito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Dorito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, claro, mi lanza de buen lancero. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de crinolina. Con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Señor Durito, unas palabras necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor bichito. La luna toda. con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. ¡Viva Chiapas! Viva Chiapas, así ahí estaba León Gieco haciéndonos compañía. Y justo que estábamos charlando de Bolivia, estábamos charlando del papel de la mujer en la sociedad boliviana y estábamos acá en la vereda del Centro Cultural de Imaginería, del lado de afuera, abajo de la autopista, viendo atardecer, y justo pasó caminando una amiga de la casa. Y bueno, vamos a dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? A ver, un momento, espere, subime el momento micrófono. Que soy lento, ahí va. Decían por ahí. Sí. Bueno, mi nombre es Laurín. Sí, creo que varias veces ya hemos compartido micrófonos. Micrófono y tocatas y movidas con usted, don Catu. Bueno, estábamos justo hablando de Bolivia, pasamos un poco por el tema ese de que te dijeran gringo y que no te quisieran vender cosas. Y también del papel de la mujer en la sociedad boliviana. Estábamos haciendo un paralelismo con un poco en Brasil también, que es un tanto machista la sociedad brasilera. Y justo pasaste vos caminando por acá. Justo llego yo, que perfecto. Para el colmo vengo de Bolivia, de haber estado allá un año. Mira, no sé exactamente qué estaban hablando, porque uh-huh. La verdad es que no sé bien cómo estaban encarando la movida. No, pero bueno, podés justo contarnos vos cómo lo percibiste, más siendo mujer, estando ahí. ¿Te ha tocado pasar por ahí por un momento no tan grato? Digamos, por el solo hecho de ser mujer. En Bolivia tenés de todo igual, no es solo... O sea, no es que a la mujer la tienen así como en un rincón y la cagan a palos. O sea, uh-huh. Existe, sí, claro que existe. Pero también hay un montón de mujeres que se ponen al hombro la casa, ponele. Eso también, o sea, estábamos diciendo. Todas las mujeres que atienden los locales son las señoras que atienden su casa y que hacen, o sea, la economía de la casa la maneja la mujer. El hombre sale a laburar a la fábrica o a la mina, y la mujer se dedica a mantener la casa, sus hijos, y así, nada, los comercios son manejados por las caseras, uh-huh. Las caseritas. ¿Vos estuviste haciendo música. Haciendo música. Esa es la rama del arte por la que anda usted. Claro. Eso me faltaba preguntarte. Claro, ando por ahí. Ando por la música con la guitarra. Que está por ahí. Contémosle de paso al oyente un poco. ¿Te acordás cómo fue que te acercaste a la música? ¿Cómo fue? En realidad yo creo que me pasó que cuando tenía aproximadamente 7 años empecé a tener la conciencia de la musicalidad en mi ser. Uh-huh. A tal punto que, ponele, mi vieja tenía la costumbre de hacerme cantar para mi familia o hacer que haga cosas de ese tipo. ¿Hiciste cantar a la niña? Pero en serio, ¿eh? O sea, claro. Se hacían reuniones familiares y yo tenía que cantar. ¡Wow! Porque sí, porque ya desde muy chiquita, me acuerdo de que, no sé, tendría 4 años y flasheaba que era cantante de ópera y me iba al patio de mi casa a cantar ópera, ponele. Y bueno, con el tiempo se fue desarrollando, empecé a encontrarme en realidad con la música y empecé como a experimentar. Recién hasta los 17 años no estuve en un escenario, digamos. Uh-huh. O sea, ya hace mucho tiempo, pero el primer escenario fue a los 17 años con una banda que se llamaba Fuerza Interna, que hacía punk melódico. Hacíamos covers de Tilt, ponele, uh-huh. O covers de NoFX y cosas de ese tipo. Y me hacían cantar a mí los temas que hacían las chicas. El otro día vi una pinta de La Mala Testa y me acordé de vos. ¡Oh, La Mala Testa! ¡Qué recuerdos! Oh, y de ahí he pasado por... parva, de bandas y cosas y proyectos. Y de ahí, de eso, de ser la chica que cantaba, la niña que cantaba en las fiestas familiares, sí. En las reuniones familiares, hasta irte de viaje y vivir de tu arte. Ajá. Un contraste fuerte. La primera vez que arrancaste así, sin mucha plata en el bolsillo y con tu guitarra, por ejemplo, y la seguridad en lo que ibas a cantar. ¿Te acordás lo que sentiste? Digamos, ¿qué sentí? Primero mucho cagazo. Lo primero que sentí fue mucho miedo. Fue decir, ¿arranco o no arranco? Y después fue decir, así, loco, es lo que tengo que hacer. Y agarré la guitarra y me fui. Sin pensar mucho, capaz, ¿viste? O sea, si la pensás mucho, no la haces. Yo ya lo tengo como así, asumido. Si la pienso mucho, no la hago. Entonces agarré lo que tenía a mano, agarré una guitarra que no es esta la que tengo, sino que me dieron otra, así, modelo niño, uh-huh. Guitarrita chiquita, transportable y muy cómoda. Y dije, bueno, arranco. Y así arranqué. Digamos que ahora este viaje por Bolivia, qué sé yo, fue el primero dedicándome directamente a la música, no haciendo otra cosa. Justamente recién decías cuando arrancaste la primera vez, así tirándote un poco el salto al vacío, que apareció el miedo. ¿Vos, Santi, te tocó también ese momento de salir y decir, uy, estoy en un lugar lejos de casa y qué onda ahora? Me sentí más inseguridad que miedo. Inseguridad en cuanto a lo que iba a hacer. Miedo no, porque igualmente yo la primera vez que viajé con una moneda de respaldo. Entonces yo había estado laburando. Yo, como te contaba, me encontré con los malabares en un viaje careta, sí, con amigos. Volví, laburé todo el año para hacer moneda, para irme a viajar de vuelta, aprendiendo. Pero dije, bueno, esa moneda la voy a estirar todo lo que pueda, porque volví allá sin laburo. Entonces salí a laburar con mucha inseguridad de, bueno, es mi primer semáforo, estoy en La Paz. Pero sé que la verdad es que si me va mal, tengo para pagar la noche. Uh-huh. Entonces era como, bueno, ¿podré realmente vivir de esto o no? Pero no, que sí me surgió después en otros viajes, en llegar a pueblos que vos llegás y decís, si no pasa nada, la puta madre, voy a tener que otra vez... ¿Qué hago acá? Salir a manguear comida, que es algo que, bueno, igual me encanta. Pero está buenísimo. Y lo he hecho con plata en el bolsillo también. Claro. Costumbres del viajero. Podemos hacer un compendio justamente de costumbres de viajero. Claro. Cuando llega el momento ese. O una cosa que me gusta preguntarle a los viajeros, que ya que los tengo acá, me pueden contar. Generalmente los viajeros tienen en la memoria algún pueblito que por ahí es un puntito en un mapa o que ni aparece en el mapa, pero que algún viajero pasó por ahí y se enamoró de ese lugar. Aquí hace un par de semanas justo nos contaban de un par de ciudades, una perdida ahí por Ecuador y otra perdida acá en el norte argentino. Pero por ahí suele pasar que cuando uno viaja se encuentra con un paraísito, una ciudad que no la conoce nadie o que es un puntito perdido ahí. ¿Les pasó a ustedes así de cruzarse, de conocer un lugar que les súper encantó, que se quedaron así prendidos y que no es un lugar muy conocido? No sé, en realidad conocí un par de lugares muy bonitos. Ponele Coroico, es un espacio muy bonito en La Paz, cerca de La Paz. Uh-huh. Estaba, ponele, a 3 horas cruzando. Vos cruzás la montaña y te encontrás con un paraíso, vieja, así con selva y en medio del cerro, entonces... Sí, yo iba a decir Sorata, justo, Sorata que también es hermoso. Es prácticamente, es muy parecido. No fui a Coroico, pero me dijeron que es muy parecido y también es a 2-3 horas de La Paz. Uh-huh. Digamos que está Coroico acá y Sorata más un poquito más abajo. La diferencia que hay entre Sorata y Coroico es que Coroico es más selvático y Sorata es más sierra. Esa es la diferencia. Sí. Es mucho más selva Coroico. Y nada, yo flashé con las cascadas. Wow, sí. Flasheé, aparte, bueno, nada, hubo ceremonia y cosas muy particulares, pero muy bueno. Sí, no, yo en Sorata, pero porque me acuerdo además de parar en una casa donde, bueno, hoy en día lo criticaría un poco, pero la primera vez que fui me llamó mucho la atención que había 2 monos tití en la casa y fue muy divertido, pero por suerte después lo llevaron a un lugar donde se sentían un poco más cómodos. Los monos. Pero... Che, cuando arrancaron así a viajar con lo artístico, uno cuando empieza a tomar conciencia de que eso que hace lo de alguna manera es su trabajo, lo empieza y que es más, por ahí te preguntan y vos no estás acostumbrado a decir, che, ¿qué haces vos? Soy artista. En algún momento, o sea, te llega el momento de que decís, soy artista. Y no te das cuenta y después lo pensás y decís, uy, dije que soy artista, ¿no? Yo lo esquivo. ¿Sí? No estoy muy a favor de la concepción de artista. Es algo, no sé, es como... qué es arte, qué no es arte. Yo creo que los malabares me sirvieron para, de una manera, escaparle del trabajo, algo que estoy completamente en contra, de trabajar de algo que trabajar así, de hacer algo que disfruto y con eso autosustentarme. Y realmente sí, trabajar lo menos posible, porque creo que todo el mundo tendría que trabajar lo menos posible. Pero como rol de artista, sí, tengo un número hecho, pero donde busco transmitir algo, pero no... Siempre me costó plantearme como artista, como, hola, yo soy artista, ustedes son público. De hecho, me ha costado venderme, nunca me pude vender como artista. Venderme en el buen sentido, no de caretearme, ¿no? De ofrecer lo que vos haces como... Como un servicio. Muchas veces me he replanteado el hecho de estar en los semáforos entreteniendo a burgueses. ¿Qué sé yo? Es eso, con el concepto de artista me pasó, supongo que un poco por ideología, ¿no? Bastante. Que no me planteo como artista, me planteo así como malabarista. Y ni siquiera, o sea, como una persona que sabe hacer eso y si tengo que hacer otra cosa la voy a hacer. No sé, yo en parte comparto muchas cosas con él. No sé, ponele... A mí también me cuesta plantearme como, o sea, decir, sí, soy artista. No sé hasta qué punto. Depende de quién te vea, depende a quién le transmitas tu... Nada, lo que vos haces. Yo, ponele en mi caso, canto y toco la guitarra. Para la mayoría de las personas, el que canta y toca la guitarra puede ser un artista, ponele, pero en mi caso no, yo creo que a mí me falta un montón, pero un montón como para considerarme ser artista, ¿entendés? Es decir, sí, yo me dedico a esto, sí, esta es mi profesión. ¿Qué es lo que sentís que te falta para aprender, considerarte artista? Yo creo que el día que me muera voy a ser un artista. Porque todos los días uno aprende. O sea, uno tiene que aprender como para poder decirse qué es tal cosa, ¿entendés? Uh-huh. Yo estoy en constante aprendizaje, no puedo decir que soy tal cosa, no me puedo tildar yo. Quizás los demás sí lo hacen, yo conmigo misma no puedo. Mismo así, también al mismo tiempo uno va transformándose todo el tiempo, entonces como que tampoco, ¿viste? Sí me pasa también que... busqué como una alternativa a determinadas cosas que me pasan, porque ponele, yo uso la música que hago como para expresar lo que siento. Uh-huh. Es eso, es mi canal de expresión. No tiene otro título en mi cabeza. Capaz que para los demás, vuelvo a repetirte, sí, pero para mí es solo un canal de expresión. Es el lugar donde yo puedo liberar todas las presiones y todas las huevadas que me queman la cabeza, que digo, ¡para! Tengo que cambiar esto, ¿cómo hago? Pum, y escribo una canción. Uh-huh. Ya sea de algo que me molesta, que está sucediendo a mi alrededor o algo interno, siempre pasa por ahí. Pero no sé, artista es como... Es demasiado, qué sé yo. Cuesta un poco la palabra. Cuando uno está viajando, algo que suele pasar mucho son los encuentros con gente por ahí desconocida, pero que en 2 días... Es uno de tus mejores amigos. Es tu hermano. Así. Y hace poco justo Vicky le preguntaba a una viajera que estuvo acá cómo hacía para manejar por ahí el despedirte y saber que capaz que no lo volvés a ver por mucho tiempo. Y es algo que es interesante ver cómo lo maneja cada viajero. ¿En tu caso te pasó de tener encuentros y desencuentros así? Sí, en mi caso me pasó más que nada la última vez que salí a viajar por Brasil. Yo salí solo de Buenos Aires. Salí solo sabiendo que me iba a la convención de circo de Paraguay, donde me iba a encontrar un montón de gente conocida y demás. Empecé a viajar con 4 o 5 personas. Me encontré con 5 más en Curitiba. Se armó una galera como de 10. Y sí, igual hoy día también el Facebook es como que te mantiene al tanto. Entonces vos decís, bueno, estamos en contacto, ¿entendés? Sé para dónde vas, sé que nos volvemos a cruzar, sé dónde vas a estar. Pero después de ahí sí fui cambiando mucho tiempo. Además soy una persona que me cuesta viajar en grupos grandes. Uh-huh. Grupos grandes quiere decir 4. Me parece que a mí me pasa lo mismo. Vos dijiste recién de hermanos. Sí. O sea, dijiste una palabra Yo así, tengo mis hermanos viajeros. Como... He hecho a mis amigos así fraternales. Porque también, bueno, nada, viste, uno... Yo también en un momento me quedé sola en el viaje. Viajé con una compa que, bueno, después, nada, terminó todo medio turbio. Y en el medio, en el camino, empecé a coordinarme con otras personas que por ahí sí tenían mucho más que ver con lo que hago yo, que es la música, ¿entendés? Uh-huh. Y salir a tocar juntos y compartir y qué sé yo. Bueno, entonces terminaron... siendo mis hermanos, porque eran los que me aguantaban por ahí si uno a veces pasa, ¿no? Que pum, te pinta el bajón o estás en un momento X que no hay cosas que no las podés liberar. Entonces tenés al compa ahí que te hace el aguante. Y cuando pasa mucho tiempo y te siguen haciendo el aguante, terminan siendo como tus hermanos, digamos. Y nada, tengo mis hermanitos ahí viajeros, que uno ahora está en Chile, el otro ahora está en Catamarca. Y vamos a ver si nos encontramos en el camino y salimos a viajar juntos. No sé todavía qué va a pasar. Yo creo que eso de los hermanos es verdad. Como que uno, estando lejos de la familia, necesita una familia. Y la encuentra en los que están en la misma que uno. Uh-huh. También uno se come terribles bajones de pronto. De considerar gente que son como hermanos y después de 15 días de viaje decís que hago viajando con este sorete. Sí, ¿quién es este? Sí. O con esta gran persona pero que no puedo compartir. A mí me pasó, bueno, no voy a revelar nombres, pero... Estaba viajando con un par de amigos y entre cuatro dijimos, bueno, vamos a hacer temporada. Y dale, vamos a hacer temporada los cuatro juntos. Y yo, nos separamos, nos volvimos a encontrar por cuestiones. Hasta que cuando nos juntamos los cuatro, vivimos una semana y media y fue como, che, yo no hago temporada con este ni en pedo. Qué bajón, claro. Y terminamos separados otra vez dos por un lado y dos por el otro. Con los tres me llevo muy bien, pero los cuatro juntos no podemos convivir. Uh-huh. No pudimos sostenerlo 2 semanas en la misma casa. Es que es muy difícil la convivencia igual, ¿viste? Vos por ahí acá flasheás que, ay, sí, mi mejor amigo, no sé qué. Pero en la convivencia se ven los pingos, digamos. Ahí uh-huh. ahí se salta la ficha. Sobre todo viajando. O sea, la convivencia pasa por ahí, digamos. Y a mí me pasaron, en el viaje me pasaron un par de secuencias así de convivencia que digo, no, nunca más, no la hago nunca más. ¿Qué cosas te pasaron así que te hayan sorprendido en un viaje? Más bien conmigo misma, son mis fallas, no las fallas de los otros no son fallas porque son reflejos de uno mismo, uh-huh. ¿entendés? Me encontré con cosas feas mías que se veían reflejados en los que estaban al lado mío. Entonces ahí dije, pará, vamos a reconstruir un poquito, vamos a volver a Buenos Aires, reconstruyamos y volvamos a salir. Y cada vez que pasa algo así es como así, reconstruyamos y arranquemos de vuelta y así. Y con lo que cuando salís a la calle, con ya sea con los elementos de malabares, con la guitarra, mm-hmm. todo... ¿Cómo se siente el retorno del otro lado, el que viene y que le parece que estás haciendo algo increíble y que te brinda su cariño? Aparte de darte una moneda, ¿no? Muchas veces te demuestran cariño por ahí regalándote un par de empanadas o porción de guiso. Me ha pasado de que he ido a tocar y me dieron casa. ¿Entendés? Me dijeron, tengo un ranchito ahí arriba, si querés es tuyo. Si te querés a quedar a vivir acá, no hay problema. Así, increíble. Sí, sí. Sí, a mí no llegué a tanto. Pero sí, sí. Quizás por ser mujer. Puede ser. Pero sí, a veces me han invitado comidas, me han invitado cervezas, me han invitado lanchas. En un momento que estaba viviendo en una isla en Brasil, me acuerdo de eso, estaba laburando en un semáforo y me fui a comprar un pucho suelto y aparece un brasilero así, súper humilde. Y me dice, y entró al bar conmigo y me compró los cigarros sueltos. Y me dice, bueno, si querés tomar algo, después le digo, bueno, mirá, yo voy a trabajar un rato más. Bueno, buscame, yo estoy acá. Volví, se quedó, me compró como 3 cervezas. Y seguía sacando puchos sueltos. Me regaló un par de cosas también. Y me dijo, mirá, yo trabajo con las lanchas y vos se te complica, no sé qué. Después de las 6 de la tarde yo estoy ahí, así que me avisaba, cosa que no hice porque ya me había invitado cerveza, me había invitado uh-huh. cosas y dije no le voy a salir la lancha también. Te sentías un cara dura ya. Después un par de días se la intenté pedir y me dijo que justo ese día no trabajaba, así que me cagó, pero no, bueno, pero sí encontraste ese acogedor que el tipo me dijo, le voy a dar una moneda, pero no, como me interesaba más compartir con vos, nos quedamos conversando y son cosas que te llenan mucho más que una moneda. Ni hablar. Uh-huh. Es que aparte, sí, siempre te encontrás con alguien que de algún u otro modo, o sea, si no te da la moneda, te da la gratitud de otra forma, digamos. No sé, a mí me han invitado a comer, me han dado hasta ropa, me han traído una bolsa de ropa al restaurante donde estaba tocando, porque nos habían escuchado y salió así, dijo, ah, chicos, no sé qué, tomen, pum, y nos dio ropa y plata, pero nada, como que... fluye, la gente de alguna forma, o incluso con una sonrisa. A mí me tocó ir en La Paz tocar en la FLIA de allá, hicieron como una feria del libro independiente allá. Uh-huh. Y nada, la gente súper agradecida. Y todo el tiempo, un disco, no tengo disco. Ahora este viaje sí voy a salir con un disco, pero en ese momento era como, oh, la puta madre. No tengo, bueno, no importa. Toma, viste, y siempre, o un libro, o uh-huh. un cuaderno, o me pasó de eso, viste, que cada uno de los puesteros que estaban ahí me obsequiaron algo en la feria. Fue buenísimo, re loco, re groso. Bueno, en este programa generalmente a los invitados tenemos la costumbre de que vengan a charlar un poco, que nos cuenten cosas relativas al arte, a lo que hacen, y no los hacemos trabajar, pero ahora, hoy me parece que vamos a hacer una pequeña excepción, así que ahora se viene un temita y casualmente me parece que tenemos una guitarra a mano. Vamos a ver, ya venimos. Estaban oxidando y yo estaba por creer en vos. Es esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Y continúa el aguante desde el lado de afuera del Centro Cultural La Imaginería, acá charlando, sentados en la vereda debajo de la autopista y charlando acerca de viajes y de arte. Bueno, justamente estoy con dos artistas que se resisten a llamarse artistas. Aquí los vamos a perseguir diciéndoles artistas. Godofredo, por favor, grabá que algo que diga artistas, así los corremos por todos lados. Muy bien, ahí se están revelando, se niegan. No, bueno, estamos charlando justamente acerca de eso que uno aprende a hacer y que tanto placer suele dar. Aunque a veces, en algunos momentos puntuales, por ejemplo, la primera vez que te tocó estar en un escenario y había mucha gente mirándote. ¿Te acordás de eso? Qué cagazo, sí. ¿Cómo era el lugar? Se llamaba... ¿cómo se llamaba? El Imaginario, creo. No era El Imaginario. El lugar quedaba en Escalabrini Ortiz y Guatemala. Se llamó muchas cosas. Ya hoy no existe el lugar. Pero fue con esta banda que te digo, viste que hacíamos punk melódico. Yo tenía 17 años, era una nena. Una nenita, así pequeña, y todas, me acuerdo que temblaba la voz, se me iba a la mierda. O sea, del miedo que tenía de estar ahí, ay, no, me están viendo. Esa fue mi primera experiencia. Y vos preparando número así y presentando número, ¿te pasó así? Pasó dos veces, de hecho, porque me pasó... Mi primer número fue una muestra de fin de año del Eternauta, un número con un sombrero. Ajá. Salí muy nervioso, muy cagado. Y después mi primera varieté en serio. ¿Estudiaste con Pablo? Sigo entrenando con Pablo. Con Pablo. Sí. Un gran profesor. Un gran profesor. Del Eternauta, sí. Yo soy más parte de lo que le dice, lo que le llama él el centro social, el Eternauta. Sí. Que vamos y no tomamos las clases, sino que entrenamos libremente. Claro. Y después se van a la oficina del Eternauta. Y después vamos a la oficina, sí. Pero pero Pablo es muy buen profesor. También comparto la escuela de mimo con él, así que es una gran persona, Pablo. De hecho, el viernes le tengo que mostrar un número. Porque tiro el chivo el 17 de octubre en el Eter Circo, estaré presentando. Ah, muy bien. Qué bien. Un número con tres sombreros, ¿puede uno ser? Y tres sombreros, creo, sí. Que vi un adelanto, sí, en el ático, por ahí. Viajando, ¿te tocó presentar números en lugares así insólitos? No, viajando no presenté, no, me limité al semáforo, presenté en la convención de Paraguay, pero que también salí bastante cagado, porque presentar en una convención era como, bueno, ya es frente a otro público. Claro, no es el del semáforo. Un poco más exigente, además me tocó salir en una varieté friki, y fue como, realmente mi número no es friki, o sea, está bien, escupo una caja de pastillas al público, pero no tiene más de eso de friki. Para mí el circo friki siempre fue atravesarse con agujas, suspenderse y esas cosas que me encanta y me encantaría poder hacer en algún momento de mi vida. Au. Sí. Está bien igual, qué sé yo. ¿Y a qué lugares llegaste, a qué cosas llegaste que no hubiera llegado si no hubiera sido por la decisión esta de agarrar las clavas y salir a los caminos? ¿A qué lugares hubiese llegado? ¿A qué lugares no hubiese llegado? A toda Sudamérica prácticamente. O sea, nunca hubiese conocido Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, lo que conocí. Uruguay, que fue muy poco el tiempo que estuve. Uh-huh. Pero estuve. Y bueno, en Chile, que cuando fui en dos oportunidades a Chile, estuve bastante alejado del mundo malabarístico, pero me sustentaba con los malabares. Sí. Aunque en Chile haces dos pasos y te encontrás con un malabarista. Y muy bueno en general. Sí, pero sí, bueno, sí. Igual me iba bien. También usaba la lógica de salir con vestuario y todo eso, que garpa. Uh-huh. Pero igual estaba en otra movida, en un centro social. También laburaba haciendo pan y otras cosas. Y conociendo compas de otros ámbitos, ¿no? Más, uh-huh, más políticos, más interesantes. ¿Y vos, Lauri, a algún lugar que haya llegado que no hubiera llegado? Y si no, a se todos los lugares a los que fui. O sea, si no hubiera agarrado la guitarra, no hubiera podido viajar directamente, creo yo. Uh-huh. Porque aparte de nada, no soy una persona con dinero, entonces si no trabajo, no tengo plata. Aparte, cuando me fui de acá, cuando arranqué así para Bolivia, ponele, salí sin un peso. Si no hubiera sido por la guitarra, no hubiera llegado a ningún lado. A ningún lado. Ni a la esquina de mi casa. O sea, sí, que yo suelo contar que en uno de mis viajes salí con 65 pesos. Yo salí, y bueno, ponele, recorrí Brasil, Paraguay. Claro. O sea, eso creo que le va a muchos que salen. Yo creo que salí más o menos con la misma cantidad de plata que vos. Porque cuando crucé frontera, lo primero que hice en Villazón fue ponerme a tocar la guitarra en la plaza de Villazón. Y saqué los 40 bolivianos que me llevaron a Potosí. Claro. O sea... Y lo loco es que nada, también viste con esto de la música, conocí un montón de gente en el norte argentino y nos coordinamos con esos chicos, cruzamos frontera y yo me planté en la plaza, pero los pibes me hicieron la segunda y sacamos la plata para todos los pasajes. Famoso agrupémonos. Y sí, entre todos podemos. Uh-huh. Y bueno, y salió así, qué sé yo. ¿Te tocó de formar grupo así numeroso y viajar un tramo? No, numeroso no, más de 4 personas nunca fuimos, afortunadamente. Porque es un bardo, yo creo, ¿no? Sí, o sea, ya es difícil igual, coordinar cuando vivís en la misma ciudad, me imagino que viajando. En Cochabamba me tocó tener una super galera, que de ahí salen mis hermanitos, uh-huh, que son 2, pero éramos 12 o 15. Y nada, ellos igual, cada uno después se fue para su lado y nosotros nos volvimos a encontrar en La Paz. Pero sí, me pasó de juntarme con gente, pero no de hacer lo mismo. O sea, no juntarme con las 12 personas a hacer exactamente la misma movida. Nada. Y entre el ambiente malabarístico, ¿pinta a veces así el juntarse y hacer, por ejemplo, semáforo de avarios? Hacer... Sí, ¿haces alguna? Sí, yo soy medio anti respecto a eso. Más de 2 o 3, depende de dónde estés también, ¿no? O sea, eso, uh-huh, es claro. Si estás en una ciudad que hay 2 semáforos y bueno, tenemos que trabajar todos. Sí, sí. Y somos 17, somos 17. Pero ya cuando estás en una ciudad un poco más grande, es como, muchachos, hay semáforos para todos, hay plata para todos. No vamos a estar trabajando 4 horas más cada uno porque queremos estar juntitos en el semáforo. A ver, trabajamos 2 horas cada uno y nos juntamos a tomar cerveza después. Uh-huh. ¿Te acordás de alguna de esas ciudades que decís que tenían un solo semáforo? Ourinhos, en Brasil. Ourinhos. Ourinhos, en el estado de Sao Paulo. Tenía, ponerle que 3, pero que... Teóricamente eran 3, pero terminamos siempre yendo los 3 al mismo. Igual éramos 3 que estábamos viajando juntos, entonces era como otra la historia. Pero a veces entre nosotros mismos nos rayábamos, era como, bueno, pará. Ya estamos hartos de... Ya está, ¿entendés? Somos los 3 que vivimos juntos, que laburamos juntos, uh-huh, separémonos un rato. Sí, sí, sí, basta, no les quiero ver la cara por un igual rato. Igual ellos dos son hermanitos, el Tano y el Maurito. Uh-huh. Bueno, y después de tanto viaje y de tanto ejercicio del circo y de estar formándote ahora en nuevas cosas, por ejemplo en lo teatral, para sumarle, en todo este proceso que te fue pasando, ¿en qué cosas sentís que creciste? Pregunta difícil. ¿Qué sé yo? Yo creo que uno crece mucho en el desapego por ahí, viajando. Y en esa sensación de saber que se puede, qué sé yo, cuanto más viajás, más sabés que podés vos contra, en cierto modo, vos contra el mundo, aunque no sos solo vos. Pero saber que se puede, saber que... No sé, estoy inventando. Muy bien, bueno, pero hay mucha gente que no conoce el tema este de viajar haciendo, por ejemplo, circo. Suele tener la curiosidad de eso, preguntar, así que está muy bien contarle. Bueno, es posible. Acá tenemos a 2 pruebas. Es súper posible. Lo que pasa que lo básico es creer en lo que se hace. Para mí es eso. O sea, uno lo que aprende en el viaje es a creer en lo que hace. De algún modo. Aunque a veces uno tenga los rayos personales y las cuestiones, que también eso también te enseña a aceptarte, a reconocerte, a transformarte. Sobre todo eso. Para mí fue eso el viaje. ¿Entendés? Los viajes que he hecho en mi vida fueron básicamente eso. Sanar algunas heridas, tener abiertas otras, ¿no? Pero aceptarlas de otra forma y transformarse. Es eso. Transformación. Bueno, un lindo concepto que le dejamos para el oyente que siente curiosidad acerca de esos locos que andan así vestidos raros y que uno los ve por ahí en los semáforos, en la plaza, en los parques, y que de alguna manera, bueno, nos regalan una alegría modesta por ahí, arrancándonos una sonrisa, regalándonos una melodía.